Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de la economía. El dólar está llegando a los 45 pesos y sigue subiendo, crece la inflación, aumenta la pobreza y la economía en general está cada vez peor. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Defarco te saluda. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está pasando? Bueno, mira, mi mirada es que la sociedad argentina está presa de un programa económico que la tiene como variable de ajuste y que es el resultado de la tensión y la permanente negociación y tensión entre dos grupos de intereses, ¿no? Por un lado, los acreedores de la deuda y por el otro lado, grupos locales e internacionales que estaban en Argentina y que quieren sacar parte de su plata al exterior. La pelea entre estos dos grupos es por los dólares del FMI, ¿no? Argentina pidió plata al FMI, el FMI dijo, bueno, hoy pongo la plata, pero el FMI, como representante del interés de los acreedores, dice la plata es para pagar la deuda y no para otra cosa. Y en ese contexto, para asegurarse de que la plata que ellos ponen sea para pagar la deuda y no se desvíe en la fuga de capital, es decir, que el círculo rojo de otros grupos no la saquen al exterior y que tampoco se desvíe en financiar un boom económico breve para que el gobierno tenga más chances electorales, se asegura eso con dos medidas. Por un lado, para evitar que la fuga de los grupos económicos, con impedirle al Banco Central que venda dólares para tratar de estabilizar el valor del dólar. Esa es la política de dólar flexible y esa es la razón por la que el dólar sube, ¿no? Que tuvo sus versiones, totalmente flexible, con banda, etcétera, pero básicamente es que el FMI no le permite al Banco Central estabilizar el dólar. Y de esa manera se asegura doblemente también que los dólares no se desvíen en un boom electoral. ¿Por qué? Porque la suba del dólar que el FMI promociona, ¿no? Porque el FMI obligó, por ejemplo, al gobierno, cuando había frenado el año pasado el dólar en 25, que lo deje seguir subiendo. Y ahí también después era Alejandrito de Caputo, ¿no? Tiene esa razón, porque intervenía para frenar el dólar. El FMI, al forzar la suba del dólar, también se asegura que la economía argentina entre en una crisis, porque cuando sube el dólar suben los precios y lo que se achica es nuestro bolsillo, cae el consumo, cae la producción. Encima lo tratan de parar de mala manera, después si quieren hablamos por qué, subiendo las tasas, contribuyendo más a la caída de la actividad económica, de la inversión productiva, del empleo. Bueno, esta crisis también se asegura de que los dólares no se vayan ni por el déficit comercial, porque como Argentina ahora la producción está tan baja, nadie invierte, no compramos insumos importados, no compramos bienes de capital, disminuyó mucho la compra de bienes de consumo, eso hace que Argentina pasó a tener superávit comercial a través de un ajuste. Muchos menos argentinos se van de vacaciones al exterior, disminuyó el déficit de turismo. Muchos argentinos tienen menos capacidad de ahorro por la crisis económica, entonces no compran dólares. Es más, como está tan caro el crédito y muchos necesitan cubrir gastos, algunos hasta venden el puchito de dólares, los ahorros que tenían, para tratar de cubrir gastos corrientes. Entonces toda esta política tiene esos dos ejes: una crisis de la economía para ajustar la economía real y que los argentinos no consumamos los dólares del FMI, que son para la deuda, y por otro lado prohibirle al Banco Central intervenir y vender dólares para de esa manera asegurarse que el círculo rojo y empresas locales ligadas al gobierno no fuguen al exterior los dólares del FMI, con el objetivo de que la plata que pone el FMI sea para pagar la deuda. Estamos en ese plan económico, un plan económico que obviamente defiende los intereses de los acreedores externos, pero no el de los argentinos, que somos la variable de ajuste de parte de este programa. Andrés, ¿cómo queda el país a futuro, digo, con respecto, por ejemplo, a la deuda, a su estructura productiva, a los puestos de trabajo que se perdieron, con todo este plan económico que se viene aplicando y que nos está llevando a esta situación? Bueno, el perfil de deuda que deja el próximo gobierno es inviable, especialmente en lo que es 2021, 2022, 2023, los vencimientos son muy elevados y un país que no tiene financiamiento externo se le vuelve inviable, va a caminar una reestructuración de la deuda. te digo, casi de seguro. Después, en materia de crisis productiva, obviamente es la empresa que cierra, la pequeña empresa que quiebra, etcétera, ¿no? Que el día de mañana recomponiendo, por el salario uno pierde por ahí un 20%, por más que la pueda pasar mal, obviamente hay mucha gente que esto le puede traer problemas, que lo marcan para toda la vida, ¿no? Pero en términos más económicos generales, uno el día de mañana puede darle un aumento del 20%, ¿no? Y controlar un poco los transformadores de precios y poder recuperar. Pero una empresa que ya cerró, no es que al otro día, pum, y se vuelve a abrir, ¿no? Esas empresas no, después desaparecen, cuesta mucho recomponer el tejido productivo, o sea, las empresas, la pérdida de puestos de trabajo. Creo que ese daño es el más grave que se puede hacer junto al de la deuda, más obviamente la situación social de los más humildes, ¿no? Para los que ni siquiera tienen un salario estable, que no es que tienen que achicar algunos gastos secundarios, sino que estamos hablando de situaciones donde ya no hay casa ni siquiera para una alimentación, ¿no?, digna. Me parece, hay muchos productos, sobre todo los alimentarios básicos, que están aumentando muy por arriba de la inflación. Para que tengas una idea, a nosotros en marzo nos dio una inflación general de 3,6, si no recuerdo mal, el índice de precios de los supermercados, o sea, el promedio de bienes de supermercado aumentó 2,1, 3,6 con los tarifazos, sería la inflación general, pero el aumento de la canasta básica estuvo entre 7 y 8 puntos, ¿no?, de los que son los alimentos básicos de la gente. Esto pasa cada vez que se dispara el dólar, porque la canasta alimentaria de la población está muy ligada al dólar, porque nosotros exportamos alimentos. Entonces, lo que es harina, lo que es aceite, cada vez que se dispara el dólar, carne sube por arriba del promedio de los precios. Bueno, y esto golpea obviamente a la gente que gasta la mayor parte de su ingreso en alimentarse, que está justo llegando y que empieza ya a tener que bajar la calidad de alimentación, que creo que es la consecuencia más grave de este programa económico. Andrés, algunas líneas como economista, como alguien que dirige un centro de estudios donde se trabajan ideas a futuro y propuestas, ¿cómo se sale de esto? ¿Qué medidas, dos o tres líneas, en caso de que, bueno, pueda haber un cambio de gobierno en diciembre de este año? Mira, nosotros elaboramos un plan de gobierno alternativo como para empezar a discutir políticas. Le pusimos Plan Hornero, una AVE nacional y trabajadora, que está basado en una idea de una política de emergencia de 6 meses para quien asuma, basada en estabilizar el dólar, que va desde política de tasa, intervención mercado cambiario, hasta una serie de medidas de acuerdo a la gravedad de la situación. Planteamos escenarios y distintas políticas para estabilizar el dólar. Después tenemos la emergencia tarifaria, que es básicamente, calculamos el costo de aplicación de la ley que votó la oposición y vetó Macri, de evolución de las tarifas de acuerdo a la inflación. Después planteamos una política de seguridad alimentaria, de transferencia de ingresos para que todos los argentinos cubran una canasta básica alimentaria, y una emergencia PYME, que es una política financiera del Banco Central de ciertas regulaciones para que las pymes puedan acceder a crédito a tasas más económicas que las que actualmente rigen. Una vez estabilizada la economía, planteamos una política macroeconómica de creación de 500.000 puestos de trabajo a través del uso de parte de los encajes de los bancos, que hoy están en el LELIC y otros instrumentos especulativos. Decimos que esos recursos, en vez de volcarlos a la especulación, hay que formar 2 o 3 fideicomisos dedicados a la construcción de vivienda popular, de servicios educativos, de salud, culturales, de prevención de adicciones y de seguridad. Con esa plata se puede generar un impulso que genere 500.000 puestos de trabajo, y acompañamos una política de acuerdo social para frenar la inflación inercial, una medida que nosotros ya venimos planteando hace tiempo, que es un congelamiento de 3 meses de precios, salario, tipo de cambio, tarifas. Discutir una paritaria en salario real en ese periodo basado al momento de congelamiento, y a través de eso ir disminuyendo la nominalidad de la inflación. Y después una serie de medidas tratando de desdolarizar el mercado inmobiliario, la economía en negro, fortaleciendo el perfil exportador